Descubriendo al catolicismo. Información de interés. El abuelo en casa compartía las finanzas, compartía las caricias y el calor. El abuelo en casa compartía las infancias. Queridos Reyes Magos, feliz fin de viaje. Estamos celebrando el día de la manifestación del Señor. Así que ánimo, el día de encontrar lo que están buscando ha llegado. Autor Padre Hidar Hidalgo, fuentecatolica.net. Queridos Reyes Magos, sé muy bien que desde que han visto la estrella aparecer en el firmamento y después de consultar sus mapas de astronómicos y sobre todo sondear su corazón, se han puesto en camino con gran docilidad para ir al encuentro del Rey hecho niño, del Salvador del mundo, y llevan sus regalos que han elegido de una manera extraordinaria: oro, incienso y mirra, porque lo reconocen como Rey, como Dios y como hombre, y se han puesto en camino dejándose guiar por aquella estrella que solo deja ver las noches y les va marcando el rumbo y les va orientando sus pasos. Y ustedes, con gran alegría, venciendo el cansancio y la sed de tanto caminar, el calor y el frío del desierto, han continuado su camino y están por llegar, también venciendo innumerables dificultades como los engaños de Herodes, que sabiamente han podido burlar siendo obedientes al ángel. Estamos celebrando el día de la manifestación del Señor, así que ánimo, el día de encontrar lo que están buscando ha llegado. Gracias por su fidelidad, por su obediencia y por esos regalos que llevan en sus manos. Pero más agradezco el signo que nos regalan a toda la humanidad de que la salvación es para todos los pueblos. Desde que ha empezado el tiempo de Adviento he pensado en ustedes y en la carta que habría de escribirles para pedirles, como lo hice cuando era niño, algunos regalos. Pero el tiempo se ha pasado tan rápido entre posadas, la fiesta de Navidad, fin de año, fiesta de Nuestra Santísima Madre, que es hasta este momento, en la solemnidad de su venida, que les escribo mi carta. De todas maneras, tengo la confianza que les llegará a tiempo porque le pediré a mi ángel de la guarda que se las haga llegar en forma prioritaria. Y lloraron sin saber. Les pido con humildad que me compartan la sencillez para saber distinguir en los signos de los tiempos la presencia de la buena noticia, para saber observar desde la fe todas las realidades, tanto de la tierra como del cielo. Que puedan compartir conmigo la docilidad a las divinas inspiraciones del alma y seguir el camino que me marca la estrella. A ustedes los ha guiado una estrella en el cielo. Para mí esa estrella que me lleva a Jesús es María. Por eso pido tener esa docilidad de ustedes para saber descubrirla en todo momento, para no perder el rumbo que conduce al Salvador de todas las naciones, al Rey de todos los pueblos. Valentía para hacerme el camino, para saber dejarlo todo y lanzarme a la aventura de un camino, a desinstalarme con frecuencia para vivir de la fe y no de la seguridad de mis reinos, de mis posesiones. Confiar que dejando todo es la única forma de encontrar el todo. Obediencia a las guías que tengo en el camino, obediencia a lo que se crea, a lo que se espera, a lo que se ama. Obediencia humilde a las inspiraciones y a los ángeles, especialmente a mi ángel de la guarda, para que no pierda el camino y tenga la alegría de que todo se me ha dado como regalo, confiando y dependiendo totalmente en aquel que me ha llamado a un encuentro. Alegría de un encuentro, del encuentro que más se desea, encontrarse con Dios. Por eso ese encuentro es una celebración, porque es el encuentro de la criatura con su Creador. Alegría de encuentro porque es la manifestación de Dios hecho hombre, como Dios, como Rey y como hombre. Quiero tener esa alegría de encuentro que para mí se realiza en cada Eucaristía, en cada sacramento, en cada encuentro con el más necesitado. Alegría de encuentro que es una gran celebración, porque cuando el encuentro está tocado por el amor, solo puede ser celebrativo, y toda nuestra vida es un encuentro, y toda nuestra vida es celebración si lo vivimos en la dimensión del amor. El abuelo con cariño revivía sus recuerdos y llenaba con cuentos la ilusión. Abusando de su generosidad, pido la paciencia para seguir en el camino, para que el cansancio no me haga desistir, para que las dificultades no resten el ánimo, para que los obstáculos del camino solo sean oportunidades de crecimiento, que sean retos que me permitan crecer como persona, como cristiano, como discípulo del Maestro. Que no pierda la esperanza del encuentro, que no pierda la esperanza que la promesa se hará realidad. Que no pierda la esperanza que en el camino no se anda solo, que ángeles, estrellas y hermanos caminamos juntos. Tener siempre y cada día la esperanza de que es posible vivir la caridad entre los hermanos que caminamos en comunidad, como lo hicieron ustedes, que se acompañaron hasta el final. Todo lo anterior no lo pido solo para mí, lo pido para poder compartirlo con todos mis hermanos. Quiero descubrir en cada hermano a Cristo. Quiero descubrirlo especialmente en los más pobres, en los más necesitados, los enfermos, los encarcelados, los que están solos o se sienten solos. Quiero reconocer al Rey en aquellos que llevan con humildad la cruz de cada día, en los que se esfuerzan por dar testimonio del amor, en las personas que perdonan y aquellas que se niegan a recibir el perdón. Reconocerlo en los amigos y también en los enemigos. Para cuando seas mayor de madera, para cuando no te quieran de madera, para cuando comas en el... Quiero compartir todo lo que les he pedido con todos aquellos que se acercan a mi vida y quiero ser yo el que se ponga en camino hacia el encuentro. Me gustaría ser el primero que tienda un puente por donde el otro se pueda acercar a mí y por donde yo me pueda acercar a él. Todo lo que les he pedido también se los pido por todos mis amigos, familiares y benefactores, para que todos seamos instrumentos de paz, para que todos busquemos el reino de Dios, sabiendo que si Dios reina en nuestros corazones, reinará en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestras ciudades y en nuestras naciones. Les deseo a ustedes, queridos Reyes Magos, feliz fin de viaje y me despido agradecido por la ilusión que guardaron en mí cuando era un niño. Gracias porque un día los esperé con la ilusión de niño y hoy los puedo esperar con la ilusión de sacerdote, con afecto en el Señor que buscamos y que encontramos en la Eucaristía. Con cariño, para cuando seas mayor de madera, para cuando seas mayor de madera, para cuando no te quieran de madera, para cuando comas en el rincón de madera de tu vida.